Vamos a darle la bienvenida ahora, tenemos una nota, le vamos a dar la bienvenida a Gustavo Acuña, a quien, bueno, le agradecemos que frenó justo unos minutitos en su trabajo y nos va a contar qué sucedía justamente en la madrugada del domingo, que le han incendiado, o un intento por lo menos de incendio de su vehículo. Guillermo Tenaglia, Beto Cuchante saludan, y Paola Celaya, ¿cómo estás, Gustavo? Buenos días, gracias por llamar. Sí, el domingo a las 3 de la mañana más o menos, yo justo estaba despierto porque con esto de la cuarentena te acostás a cualquier hora, y estaba mirando televisión y se me dio por fumar el último cigarrillo. Digo, bueno, me voy a acostar, y me asomo a la ventana y veo vi una persona, habían tirado un colchón viejo que había ahí en el tacho de basura, lo habían apoyado en el auto y lo apoyaron y lo prendieron fuego. Y bueno, estamos hablando de la calle Juramento y Chorrerín, exactamente, exactamente. Bueno, nunca, de casualidad lo dejé al auto afuera y bueno, pasó lo que pasó. Gracias a Dios lo alcancé a apagar un poco, pero me agarró la puerta, el espejo, burletes de goma, pintura. Pero bueno, ahora tengo que ir a los bomberos a que me hagan el perito y que lo periten al auto, tendré que ir al seguro y... Pero bueno. Gustavo, ¿qué es lo que vos pudiste observar en ese momento? No, yo lo que vi fue una persona de espalda que estaba hablando con otra que no lo podía ver por la pared del departamento, y bueno, y el fuego que estaba ahí en el colchón. La intención mía fue bajar corriendo la escalera y apagarlo, nada más. Pero no vi más nada después, para dónde fue, no vi más nada. Estas personas... La intención mía era apagar el fuego, nada más. ¿Vos tenías ahí un matafuego justo que pudiste agarrar a mano? Sí, tenía el matafuego cargado, sí, gracias a Dios lo tengo cargado en el auto. Pero bueno, la intención mía fue apagarlo con la mano y se me pegó todo el plástico caliente en la mano, manoteé el matafuego y lo apagué. Igual tenía otro matafuego que tengo en el colectivo, de última agarraba ese, el grande. Claro. Pero Gustavo, bueno. ¿Tu vehículo una Surán? Una Surán, sí. Bien, Surán. ¿Y sabés que después pudiste averiguar algo de quién puede haber sido, si los vecinos conocen, no, si esta modalidad ya existía? No, nunca había pasado esto. No, nunca. Habían prendido el tacho de basura hace 3-4 meses atrás. Pero la basura dentro del tacho prendieron, pero así de quemar autos, no, y la verdad que no sé quién nos puede haber sido, porque ni me puse a mirar tampoco si hay cámaras, si no hay nada, qué sé yo, eso lo tendría que hacer la policía, no sé. Vos por lo pronto radicaste la denuncia. Sí, enseguida, ni bien apagué el fuego, me fui a la comisaría. Y después, bueno, me dijeron, tenés que ir a los bomberos, pero no quise ir a la madrugada. Me dijo el muchacho, no vayas a la madrugada porque no creo que te atiendan. Anda el lunes a primera hora y... Pero sí, enseguida me fui al... Es más, los bomberos llegaron, porque el nene mío los filmó y todo. Llegaron, pero llegaron a los 10 minutos que yo... A los 5 minutos que yo me había ido. Porque lo llamaron los mismos policías. Bien, y te preguntaba, esta modalidad, más allá de que a vos no te había sucedido, sí. ¿En el barrio a alguien le pasó? ¿Por qué crees que alguien que está ensañado de repente con vos y sabía que era tu vehículo? No creo que sea ensañamiento contra mí. Yo creo que han sido chicos que vienen caminando y haciendo maldades, digo yo. ¿Pero con un colchón? ¿Vienen caminando, o sea, dispuestos a...? No, el colchón estaba tirado ahí en el tacho de basura. Claro, lo pusieron, estaba ahí tirado, el auto mío estaba contra el cordón y el tacho de basura es un tacho de basura grande porque son edificios. Claro. Y estaba el colchón ahí tirado y lo pusieron al costado del auto y lo prendieron fuego, nada más, y siguieron caminando. Claro. Para mí es daño, qué sé yo. La sociedad que estamos viviendo ahora. Que... Gustavo, ¿y vos ahí en la zona viven tranquilos? ¿Cuánto tiempo hace que vivís ahí en ese barrio? Y yo hace, en esos edificios, hace 25, 26 años que estoy viviendo ahí. Claro, toda una vida. Nunca tuve problema, nunca. Con los vehículos, mirá que los vehículos, los primeros dos vehículos que he tenido vivían ahí en la calle. Todas las 24 horas. Y ahora, bueno, este yo pago cochera y todo. Pero, viste, hay veces que lo dejan en la calle por fiata, qué sé yo. Sí, pero sí. nunca me había pasado. Es más, el colectivo, yo al colectivo lo dejo con las puertas abiertas y no tiene problema. La puerta abierta sin aire, digo yo. Claro, claro. Y nunca tuve problema. Igual que mis vecinos tampoco han tenido problemas y eso. Menos mal que lo pude apagar, porque si no agarraba el auto que estaba atrás mío, adelante mío había otro auto y atrás del auto que estaba atrás mío había estaba el colectivo. Iba a ser un desastre. Se agarraban todos esos autos, que ya para el auto mío estaba con el tanque lleno. Sí, no, si vos no estabas despierto por esas casualidades de la vida. Te estaba fumando un cigarrillo y lo viste, hubiese sido no, una, hoy estaríamos otra hablando historia. De tres autos prendidos fuego y un colectivo. Exactamente, estaríamos hablando de todo eso. Terrible. Gustavo, bueno, ¿cómo sigue ahora la investigación? ¿Directamente tomó curso ahí en la comisaría segunda? Mirá, yo hice la denuncia nada más, después no sé lo que irán a hacer. Si investigar, no sé, la verdad que ni idea, porque yo lo único que me interesa ahora es arreglar el auto. Quiero esta semana, a más tardar mañana, que ya esté en el chapista o en el pintor. Claro. Es lo único que me interesa, sinceramente. Lo único que me interesa es arreglar el auto, porque es un sacrificio muy grande. Calculás, tuve 5 años para pagarlo. Hoy en día tener un auto con todos los papeles al día cuesta muchísimo, como está con el tema de la situación y esto de la pandemia y eso. Y sí, se te nota igual, te digo, para ser lunes bastante tranquilo con el tema. Has tenido tiempo de procesar ayer domingo, ¿no, Gustavo? Y sí. La amargura, digo. La bronca, sí, no dormí el domingo, no dormí. Anoche dormí, habré dormido 2 o 3 horas porque pensabas y pensabas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Sí. ¿Otra cosa? No. Lo único que te queda es pensar en el auto y arreglarlo. Sí. Bueno, y tratar de avisar al resto de la población también que bueno, se evite, más allá de que uno a veces de fiaca o lo que sea lo deja fuera, bueno, que pasen estas cosas, ¿no? Después te terminan amargando, la verdad que... Sí, no, que te amargan la vida, te amarga la vida. Que puedas guardarlo, que lo guarde. Que pueda tener una cochera o pagar una cochera, que lo guarde en la cochera. Mis vecinos, ya te digo, a partir de hoy creo que los van a empezar a guardar en cochera. Claro. Porque, claro, lo que pasa es que uno se va acostumbrando, no pasa nada, y después pasa. Y cuando pasa, le agarra la desesperación a todos. Sí, desde ya. Bueno, Gustavo, bueno. Te dejamos seguir trabajando, que sabemos que tenías ahora un cortecito, así seguís ahí en el colectivo. Y bueno, esperemos que se pueda solucionar el tema de tu auto, que consigas el peritaje que necesitabas, y por supuesto que la justicia avance ahí, por lo menos para dar con quienes hicieron esto, sí, ¿no? Que podría haber resultado. No sigan haciendo maldades, porque la verdad que no es vivir así, no se puede vivir así. Gracias, Gustavo, muy amable. Muchas gracias a ustedes por llamarme. Hasta luego, un beso. Chao, hasta luego.